un ejemplo concreto. Repetir y precisar una cosa. Entre las acusaciones que se han hecho contra el catecismo está la de que en el catecismo no se advierte la jerarquía entre las verdades. Las verdades no están jerarquizadas. ¿Eh? Bueno, la jerarquía de las verdades quiere decir que, por ejemplo, todo lo que está en la escritura, en el sentido en que está en la escritura, según lo que quiere decir, si son parábolas, naturalmente es lo significado por la parábola, etc., ¿no? Es verdadero. No obstante, quien quisiese meter en una catequesis todo lo que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento no podría catequizar nunca a nadie, ¿no entendéis, verdad? ¿Eh? Quien dijese, como que todo es verdad, porque todo es inspirado del Espíritu Santo, todo es igualmente importante, pues no seguiría la Escritura. ¿Eh? Como dice Santo Tomás, en la Escritura unas cosas se narran en orden a otras. ¿Eh? Por ejemplo, del Antiguo Testamento se narra en sí mismo, pero como prefigura del Nuevo. ¿Eh? Y toda la Escritura tiende a Cristo. ¿Eh? ¿Verdad? Por tanto, un catecismo tiene que comenzar por Dios, y por Dios Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo, etc. Y por eso los símbolos recopilan bien los artículos de la fe. Claro que para entender todo lo que es un símbolo, pues también es interesante pues explicar la historia sagrada, la vocación de Abraham, de Isaac y de Jacob, el rey David, todo, ¿verdad? Pero esto por una parte, dentro de las mismas verdades que están en la escritura o en la tradición. Pero por otra parte hay jerarquía de verdades en el sentido que hay verdades ciertas, que son verdades conexas con la fe. Por ejemplo, verdades filosóficas que no se pueden negar sin que se derribe la fe en la providencia de Dios, la fe en la creación. Pues bien, yo estoy leyendo el catecismo continuamente. Me parece completamente falso que no se respete, no se exprese la jerarquía de verdades. Voy a leer dos textos, y fijaos bien, el modo de hablar de en un caso y en otro. Sobre los ángeles dicen, 328, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. ¿Verdad? Y en cambio, en el número 308, se dice, es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de su Cristo. Porque en el sentido en que aquí lo dice, como verdad inseparable la fe en Dios creador, precisamente, podría haber empleado un texto de un salmo, un texto de la Biblia que dice directamente que Dios todo lo que quiere lo hace, que estamos en sus manos, etc., ¿no? Pero dos puntos, Dios actúa en las obras de sus criaturas, es la causa primera que opera en y por las causas segundas. De causa primera y causa segunda, nada en la Sagrada Escritura, nada. Está claro que es un lenguaje metafísico. Y lo que quiere aquí decir es precisamente la doctrina metafísica de la moción divina en la acción de las causas y del concurso divino en la causación de los efectos por las causas segundas. ¿Me explico? Tal, más claro agua. Con la particularidad curiosa que al decir que Dios actúa en y por las causas segundas, esto es de Santo Tomás de Aquino. Esto propiamente no está en Suárez. Si la metafísica suarista fuese tan acorde con la fe, perdón, no quiero meterme ahora en una polémica, si fuese tan acorde con la fe, el cielo me perdone, porque era un suavista. si la metafísica solista fuese tan acorde con la fe, tan coherente con la fe, como la metafísica tomista, aquí hubiera dicho: Dios concurre, obra conjuntamente con las causas segundas en la causación de los efectos. Dios concurre en el claramente. Pero si se dice que Dios concurre, Dios con la causa segunda causa el efecto de la causa segunda. Pero Dios no causa que la causa segunda cause. Pero si Dios obra en, si la causa primera obra en la causa segunda, Dios es causante de que la causa segunda cause. Y esto es la moción divina. Y esto está precisamente, aquí no está citado, pero está dicho de una manera que sería exactamente lo que dice aquí, ¿no? Ningún agente creado influye en el efecto, en el ser de un efecto cualquiera, sino recibiendo una moción de la causa primera. Estas son las últimas palabras de la tesis 24. Tesis 24, que está citada, por cierto, hablando de otra cosa, en la parte central de la tesis, ¿no? 318. Ninguna criatura tiene el poder infinito necesario para crear, en sentido propio de la palabra, es decir, producir y dar el ser a lo que no lo tenía en modo alguno, llamar a la existencia de la nada. Den Zinken Sens Metzer, 3624. Por la misma pureza de su ser, se discierne Dios de todas las cosas finitas. De aquí se deduce primeramente que el mundo no puede haber procedido sino de Dios por creación. En segundo lugar, que la virtud creadora, que por la cual esencialmente y primeramente se alcanza el ente en cuanto ente, o sea, en cuanto que tiene ser, no es comunicable ni siquiera milagrosamente a alguna naturaleza finita. Finalmente, que ningún agente creado influye en el ser de cualquier efecto, sino recibida emoción de la primera causa. Esta es la tesis 24. Esta tesis está citada sobre el texto de la no comunicabilidad de la virtud creativa a ninguna naturaleza finita. Pero, sin citarla, está dicho lo que dice la tesis tomista en este tema. Ahora bien, que una cosa es decir, el que niega esto, que Dios, la causa primera, actúa en las causas segundas, ¿es hereje? Pues no. Pero se equivoca. Se equivoca en una cosa en que debe obedecer a la Iglesia, incluso especulativamente, es decir, con ascenso. ¿Me explico? Con ascenso especulativo. Porque está en este catecismo. Este catecismo no es un acto que haya querido dar definiciones dogmáticas de materias de fe. No se puede decir, ha definido la existencia de los ángeles. No, ha dicho que es de fe. Ha dicho que es de fe. Para aclarar otro punto. ¿Está definido que existen ángeles como seres personales? Pues aquí tenemos una cosa curiosa. Algunas personas que creen en los ángeles afirman que está definido la existencia de los ángeles, y para afirmar que está definido, o sea que es de fe divina y católica definida, citan esta definición: creemos firmemente que un solo Dios verdadero eterno, tres personas, una esencia, etcétera, etcétera, un único principio de todas las cosas, creador de todas las cosas visibles e invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el inicio del tiempo, creó una y otra criatura, a saber, la espiritual y la corporal, a saber, la angélica y la mundana, que después la humana, después la angélica y la mundana, quiere decir corpórea, y finalmente la humana común del espíritu y cuerpo, que es fuerte del espíritu. Pero el diablo y los otros demonios fueron creados buenos, y ellos mismos por sí se hicieron malos. El hombre pecó por sugestión del diablo. Esta Santa Trinidad, según la común esencia individua, según las personales propiedades distintas, discretas, primero por Moisés y los santos profetas y otros siervos suyos, según la ordenadísima disposición de los tiempos, comunicó al género humano la doctrina saludable. Y finalmente el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, en fin, toda una profesión de fe del concilio de Letrán IV de 1215. ¿Eh? Esa profesión de fe se habla de la creación de los ángeles. Bien. Evidentemente esta profesión de fe carece de sentido si la Iglesia no creyese en los ángeles. Pero como que algunos dicen que estas profesiones de fe corresponden a la fe de la Iglesia, pero que si no hay una definición, fórmula, definimos esto tal cosa, y el que no lo diga sea anatema, ¿eh? Dicen que solo esto es un acto exátida de definición formal. Pues algunos dicen que esto no es una definición de la creación de los ángeles y los demonios, sino que el intento de esa profesión de fe contra los maniqueos, que atribuían, puesto que había demonios, había un mal eterno, digamos, ¿no? Y para negar el doble principio del bien y del mal, se dice que toda la creación procede de Dios y que el mal, que es porque los malos se han vuelto malos, ¿eh? Que solo se habla de los ángeles y del pecado de los hombres incidentalmente o inopícolo, ¿verdad? No sé si me explico. Con lo cual, con estas cosas siempre se puede, de alguna manera, se puede hacer trampa, ilegítimamente, y por otra parte, como que hay un precepto canónico que nadie tiene que dar por definido, sino conste ciertamente que algo está definido, así como a nadie hay que negar, hay que decir que es hereje, como no conste ciertamente que ha rechazado formalmente algo ciertamente definido. No sé si se comprende esto, ¿verdad? ¿Por qué? Que es lo que sea definido, no depende de la opinión de un teólogo, ¿eh? No sé si me explico, tiene que estar objetivamente presente en la Iglesia. Y precisamente porque a la Iglesia no le cuesta nada, y lo ha hecho tantas veces con tantas cosas, reiterar las condenaciones de la herejía. La condenación del arrianismo debe estar hecha pues 50 veces a partir de Nicea, no sé si me explico, ¿eh? Está claro, ¿eh? Y se vuelve a hacer, y en otro concilio se vuelve sobre lo mismo, ¿no? El quinto vuelve sobre Éfeso y Calcedonia, y el sexto lo repite otra vez. Y concilios occidentales con timonotelitas salen. Hay cosas que están condenadas, lo veréis en Denzinger, muchísimas veces. Y por tanto la definición es inequívoca. Pero hay quien dice, por ejemplo, que no está definida que María es madre de Dios. Y es porque el texto es así. Si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que, por esto, la Santa Virgen es Madre de Dios, paréntesis, pues engendró según la carne, o sea, en lo humano, el Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Si quitas el paréntesis, lo que va directo en el anatema, si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y por esto tiene que confesar, si el Emmanuel es buen de Dios, tiene que confesar que María es madre de Dios, pero viene como una consecuencia del otro. Dicen como que lo que va en directo es el carácter divino. El Éfeso trataba de definir la unidad de Cristo, que Cristo es Dios. Una sutileza, creo que están equivocados. Lo que pasa es una cosa muy sencilla. Si la profesión de fe de Letrán fuese una definición dogmática de que los ángeles son creados como seres personales, no sería más cierto de fe, que en la situación actual. Y si se prueba que Éfeso definió la maternidad divina de María, no sería más cierto de fe que si se probase que Éfeso no intentaba definir la maternidad divina. Porque, sencillamente, para definir la unidad de Cristo, tuvo que decir que María es madre de Dios. ¿Cómo se sabe que María es madre de Dios y que esto pertenece a la fe de la Iglesia? Pues se sabe por todas partes. Todas las liturgias de Oriente y Occidente, unidas y separadas, ¿no? resto del lenguaje de los pueblos cristianos conteste con la tradición apostólica. Madre de Dios se llama María en alemán, en griego, Theotokos, en catalán, Mare Déu. No así en otros sitios, se llama la Santísima Virgen, etc. Lenguaje popular. El nombre de María es la Madre de Dios. El nombre propio de la Virgen es la Madre de Dios. En el Oriente, en Alemania y en Cataluña. ¿Entendéis? Y todo esto es conteste la fe de la Iglesia. Y esto es lo que os decía el otro día de Melchor Cano. Yo tengo, por cierto, que la maternidad divina fue definida en Éfeso. Porque es lo que la Iglesia dice. Nota bien que María es Madre de Dios, pertenece a la fe. Que fue definido en Éfeso, es un hecho dogmático. ¿Me explico? Quien niega que Éfeso definiese la maternidad divina, probablemente se equivoca sobre un hecho histórico, que no es hereje. Quien niega que María es Madre de Dios sí que es hereje, ¿me explico, no? Quien diga que Letrán IV no se proponía definir la existencia de los ángeles, que puede tener una opinión discutible, caprichosa y dudosa, ¿me explico? Pero no es hereje. Quien niega que los ángeles existen es hereje. Porque aunque se probase que nunca ha sido definido, no quedaría menos cierto que nunca ha sido definido, porque siempre ha sido enseñado como contenido en la escritura y en la tradición unánime. ¿Qué es lo que dice? Este texto, la existencia de seres espirituales que la escritura llama, es una verdad de fe. Este texto es un testimonio del magisterio de la Santa Sede, ejercido en la aprobación del catecismo, de que la Iglesia lo enseña como revelado por Dios. De modo que es obligatorio creerlo con fe divina y católica y negarlo es herejía. ¿Me explico? No es una definición dogmática. Es decir, por fin la Iglesia definió que existen ángeles al promulgar el catecismo. No, hombre, no. La Iglesia ha hablado de esto en la Humani Generis de Pablo VI, en el credo del pueblo de Pío XII, en el credo del pueblo de Dios, lo puso como profesión de fe de la Iglesia. Y están todas las liturgias en todas partes. Que la Iglesia enseña que existen ángeles como seres personales y demonios como ángeles rebeldes, es absolutamente cierto. Y aquí tiene razón Melchor Cano. Que una cosa pertenece a la fe de la Iglesia muchas veces es más claro que fue definido por el Papa tal, o que fue que hay que entenderlo como condenado, como herejía, lo contradictorio en tal profesión de fe. ¿Me explico, no? Está claro, ¿eh? Lo veus, ¿verdad? Es así. Bien. Por tanto, aquí tenemos una cosa no definida, probablemente, o que aquí no se dice que sea definida, sino que es de fe, enseñada como siendo de fe. Y otra cosa que es metafísica, como una terminología nada bíblica, ni nada patrística, sino escolástica y tomista, dicha que es verdad inseparable de la fe católica. ¿Me explico? Por tanto, yo lo digo en mi carta, aunque la promulgación del catecismo no tiene evidentemente el carácter de un acto que proponga definir dogmáticamente verdades de fe, sino presentar lo que pertenece a la fe de la Iglesia. No obstante, enriquece el patrimonio doctrinal con aportaciones, sobre todo en verdades conexas con la fe, en doctrina social católica. Por ejemplo, es la vez que más claramente lo había tratado Pío XII, se había puesto en profesiones de fe medievales, la licitud moral de la pena de muerte por el poder político. Es la vez que con mayor universalidad a la Iglesia se ha enseñado. Lo cual no es ninguna novedad, pero es lo nuevo que ha aparecido en un catecismo. Es lo último que esperaban, ¿no? En tiempos que se combate la pena de muerte por el espíritu de combate a la autoridad, no por otra cosa. Bien, perdonad estas divagaciones, pero me parece importante caer en la cuenta de esas cosas, Caer en la cuenta de esas cosas. Bien, en el catecismo Hay, ahora voy a puntos concretos, algunas cosas notabilísimas. El hombre a imagen de Dios. 357. Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. Una observación notabilísima. Anotar. Es que, a pesar de que con frecuencia en la Iglesia de hoy, incluso el Papa, en actos no tanto pontificios cuanto en la UNESCO, en la ONU, en cartas, en recepciones a embajadores, actuando así de una forma pública ante el mundo, habla con frecuencia de los derechos humanos, ¿sí? En algunos casos para constatar el contrasentido de que los que hablan de derechos humanos no respeten la vida, etc. En el catecismo, el tema de los derechos humanos no está. Pues no quiere decir nada que no esté. Otra cosa que sí que quiere decir bastante que no esté, que se elogia la participación de los ciudadanos en una vida política, no hay nada sobre la democracia. Esto habrá sorprendido a mucha gente que ha confundido el Evangelio con la democracia. No cabe duda que se habrán quedado fritos de que se pueda hacer un catecismo en el año 92 y no hablar de la democracia ni de los derechos humanos. Es así. Se comprende, ¿no? Porque, claro, tiene que dar doctrina católica y con terminología de la Iglesia, esencial, etc. El tema de personas sí que sale. También se habla del alma, muy desprestigiada en la antropología contemporánea. Incluso en el 565 se dice: la unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, definición del Concilio de Viena. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo humano es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Esto es anticartesiano, es materialista, es entre lo que queráis. Y es, apoyándose en una definición de un concilio medieval, ante ciertos nominalistas que escindían la unidad del hombre y ponían en peligro la posibilidad misma de explicar la encarnación, porque si no se dice que el alma y el cuerpo constituyen una sola naturaleza, fijaos bien, los hijos no serían hijos de sus padres. Los cuerpos humanos serían hijos de sus padres. Y las almas serían puestas encima, ¿verdad?, como un jinete de un caballo. Y como el que nace es un hombre, que es hombre porque tiene alma. Aunque el alma no se origine del alma del padre, pero el hijo sí que se origina del poder generativo de los padres. Aunque el alma la crea Dios, pero la crea como forma de un cuerpo humano que ha nacido de una generación humana. ¿Me explico? Si el alma y el cuerpo no son un solo ente sustancial cuya forma es el alma, María no sería madre de Dios, sería madre del cuerpo de Jesucristo. ¿Me explico? Porque el verbo se uniría al alma y esa alma estaría unida con el cuerpo, que es el que nacería de la casa de David. ¿Sí me explico? Esto del dimorfismo aplicado al hombre, doctrina que no está ni en San Agustín, está en los escolásticos, máximamente en Santo Tomás, y que es aristotélico el origen de esta doctrina. Es aristotélico. Esto, yo creo que es una de las razones por las que Santo Tomás asumió Aristóteles para hacer la síntesis teológica que él quería hacer, y asumió una metafísica que subsumió el aristotelismo bajo el agustinismo, ¿no? Porque esto resulta que, por esto se definió en el Concilio de Viena, si no se reconoce el hombre como una unidad sustancial, por tanto el alma como forma del cuerpo humano, se viene abajo toda la doctrina de la encarnación. Aquí tenéis una verdad filosófica necesariamente conexa con el dogma, con la manera correcta de concebir el dato revelado. Por eso la Iglesia define dogmas con términos filosóficos. Esto ya lo explicó Pío XII. No es que subsuma la revelación a la razón humana, sino que muestra la armonía de la verdad natural con la verdad revelada y habla el lenguaje de una filosofía correcta, no de cualquier filosofía, sino de la filosofía verdadera. Una tesis de esas 24 célebres se dice así: el alma humana subsiste por sí. El alma humana, cuando puede ser infundida a un sujeto suficientemente dispuesto, es creada por Dios, y por su naturaleza es incorruptible e inmortal. Por la misma alma racional, de tal modo se une al cuerpo que sea su forma sustancial única. Y por el alma tiene el hombre, y ser animal, y ser viviente, y ser corpóreo, ser sustancia y ser ente. Así pues, el alma da al hombre todo grado esencial de perfección, y además le comunica al cuerpo el acto de ser por el que ella misma es. Esta es la tesis 16, una preciosidad que precisa y de bien explicada, ¿no? Bien, esto aquí no está así, sino la definición de Viena. Pero hay un concepto del hombre completamente bíblico y completamente racional y completamente afundado en la filosofía que se ha incorporado al pensamiento cristiano de una forma de verdad conexa, inseparable de la fe. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Contra el evolucionismo a palo seco, decimos. Habla de hombre y mujer, el uno para el otro, etcétera, etcétera. Y entonces, el hombre en el paraíso, se dice una cosa muy importante. El dominio del mundo que Dios había concebido al hombre desde el comienzo, 377, se realizaba ante todo dentro del hombre como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser, por estar libre de la triple concupiscencia. Juan, que le somete a la concupiscencia de la carne, lo somete a los placeres de los sentidos, la apetencia de los bienes terrenos, la concupiscencia de los ojos, y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón, contra la divina soberbia de la vida. Es curioso que aquí dice afirmación de sí mismo contra los imperativos de la razón. Está bien dicho, ¿eh? La afirmación de sí mismo, el autenticismo, diríamos, soberbio, es antirracional, ¿eh? Antirracional, además de ser contra la ley divina, ¿no? Es la irracionalidad de la soberbia. Bueno, después otra cosa que quiero deciros, no lo vamos a leerlo porque no lo leemos nunca, sino solo apuntar unos puntos. Con el título "Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia", que viene después de la caída, se da una exposición admirable sobre el pecado. Los pecados de los hombres, el pecado de los ángeles y el pecado original. El pecado original, una verdad esencial de la fe. Esta exposición tiene la particularidad, que resulta particularidad en la situación en que estábamos, ¿no? Da por supuesto, sin dialogar siquiera con las hipótesis opuestas, da por supuesto el monogenismo, que es muy difícil no aceptarlo si se lee la definición de Trento y de San Pablo. Da por supuesto el monogenismo, da por supuesta la tentación por el demonio y la desobediencia de la primera pareja y la herencia de un pecado de naturaleza que no hace al hombre privado definitivamente del bien y del libre albedrío, pero le hace incapaz de dominar sus propias pasiones y le hace inclinado al mal, y desde luego le hace incapaz de regenerarse por sí mismo desde el pecado a la justicia, no faltaba más. De modo que la doctrina del pecado original, número 389, es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos por Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Pues mira, en los prólogos de la Bach a las obras antipelagianas de San Agustín, lo comentó en Cristiandad de Escuaga, se daba por sentado que San Agustín se había hecho un lío, porque era un hombre muy pesimista, ¿no?, y que había introducido en la tradición católica una idea deformada sobre el pecado original. Esto se llama Bach. Los prólogos completamente erróneos, heréticos prácticamente, materialmente heréticos. Es una agradable sorpresa, humanamente, porque del Espíritu Santo hay que esperar siempre que la Iglesia, pues siempre la verdad quede siempre, por lo menos como el aceite flotando sobre el agua. Que la verdad quede por lo menos como el aceite flotando sobre el agua, ¿no? Aunque hay tanto error metido por debajo, pero de error hay que queda por debajo. Aquí, yo en mi carta también lo digo, la narración del... la exposición del tema de la salvación del hombre caído por la redención es tan admirablemente fiel y tan intencionadamente fiel a la tradición católica, que es una maravilla. Se habla muy bien de la caída de los ángeles. El pecado de los ángeles consistió en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El carácter irrevocable de esta elección no es que Dios se enfade tanto que diga ya no los perdonaré nunca más, no, es que el ángel, la opción angélica, es una opción por sí misma irrevocable, ¿no?, precisamente porque es un ser plenamente consciente, ¿no? No puede haber, tiene mucho talento el ángel, ¿no? Si la pifia, la pifia del tonto. Que tiene mucho talento, y si se equivoca, se equivoca del todo, ¿eh? Es una equivocación de voluntad, ¿eh? No de entendimiento. Y la lucidez intelectual, su talento, lo que le hace que sea, ¿no?, así irrevocable esta opción perversa. Después de su caída no hay arrepentimiento. La Iglesia atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama el homicida desde el principio. Incluso intentó apartar a Jesús de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. El poder de Satán no es infinito. Si lo fuese, no existiría este catecismo. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. Siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, aunque su acción cause graves daños, de naturaleza incluso física, en cada hombre en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Bien, entonces habla del pecado original y sigue la cosa tan maravillosa. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Se dejó engañar Eva se dejó engañar, y se engañó a Adán, aceptando que Dios le quería malo, que no quería que quería que no fuese como Dios, pudiendo serlo, no quería que fuese. Curioso que el demonio lo que hace es, Dios ha creado a los hombres para hacerles participantes de su naturaleza divina, ¿eh? Y el demonio se mete por delante. Dios no quiere que seáis como dioses, ¿eh? Y quiere hacerles meter un anhelo de ser como dioses, pero equitativamente, no por participación, no por gracias, ¿eh? No por adopción, sino, ¿eh? Lo cual tiene que ver con lo que Santo Tomás sugiere que sería el pecado angélico, que dice, puede ser una de estas dos cosas, que la actitud viene a ser la misma, pero tiene un cierto matiz distinto. Y en la historia de la Iglesia se ha dado las dos. Dice, o bien el ángel aspiró a ver a Dios cara a cara, sin tener que recibir la posibilidad de la visión beatífica como don divino gratuito. Quiero ver a Dios, Dios me promete que le veré, pues quiero verle sin que me lo tenga que dar él. O bien me ofrece la visión de Dios y dice que tengo que recibirlo como don, pues me quedo con lo que tengo, a mí nadie me da nada, si lo tengo que recibir por gracia no me interesa, prefiero tener la sabiduría que ya tengo por mí. No tan bien, hay herejías que quieren ser solo agua y rechacen el vino celeste, como decía San Ireneo, que quieren tener la justicia, pero de tal manera que pueda deberse a mis obras y no a don divino. El arianismo, el fariseísmo, naturalismo, humanismo, no quiero más que lo que yo pueda tener. Hay distintas versiones históricas de eso, se da en muchas situaciones, pero el hombre no quiere más que lo suyo. Nuestro poeta Maragall, que ahora tan atinadamente ha atacado muy bien el Luis Julián Cristiana, dice, oh masó, que es humana mamadura, por tot quan jo pugui creure o esperar. Soy hombre, y es humana mi medida para todo cuanto yo pueda creer o esperar. Esto es una blasfemia satánica. Está en el cántico espiritual. Es una blasfemia satánica. Seguramente Maragall se me sabía tener un pastanaga. Zanahoria no se daba cuenta de lo que decía. Pero es una desgracia, una cosa así. Yo soy hombre. Mi medida es humana. Todo lo que yo puedo querer, creer o esperar, tiene que ser humano. Esto es un pecado satánico. O bien, si el hombre es capaz de Dios, y si el hombre está inquieto hasta que descanse en Dios, y Dios me ha dado un anhelo infinito, pues ¿por qué tengo ahora que esperar que muera Cristo por mí para conseguirlo? ¿Por qué no me da los medios en mi misma naturaleza para que yo llegue allí sin que tenga que llevarme Dios mismo? ¿Me explico? Y entonces quiere que lo sobrenatural no sea sobrenatural, sino que pertenezca como una exigencia a la naturaleza. Bayanismo, etc. ¿Me explico? En parte sí. Es complejo el pensamiento. Está más claro en Bayo esto. Pero, por ejemplo, la actitud esta satánica, evidentemente influencia satánica, la hay en filosofía, ¿no? Hay una expresión en Kant, ¿no?, que dice que en la religión de entre los límites será pura razón. Si la plegaria es contra la dignidad moral humana, la oración es contra la dignidad. Es una cosa moralmente deshonesta. Pedir a Dios, el bien moral, es, pues, es un, es, hombre es un sujeto moral, tiene que tener en él el imperativo, la libertad, tiene que tener en él la capacidad del juicio práctico y del acto libre que le haga moralmente digno. La plegaria es una. Lo que diría después, esto es el primer germen de lo que llamaríamos marxistas, que la religión es alienante, ¿no? En la filosofía hay mucha soberbia satánica, mucha, mucha. Y en las herejías también. Bien, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y despreció a Dios. Y su elección de sí mismo contra Dios. Bueno, entonces, a partir de aquí, explica, se destruyó la armonía, entra la muerte, entra el desorden de la concupiscencia contra la razón y la humanidad queda toda implicada en la herencia del pecado de Adán, que se hace pecado del género humano, un pecado de naturaleza. Aquí van muchas citas de Santo Tomás, de Santo Tomás, y definiciones tridentinas. Aunque el pecado original no es en ningún descendiente de Adán una falta personal, es una privación de la santidad y justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte, inclinación al pecado, que se llama concupiscencia, inclinación. El bautismo, dando la vida de la gracia, borra el pecado y devuelve el hombre a Dios, pero no borra, no suprime las consecuencias de la naturaleza debilitada e inclinada al mal, que persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Y como que es verdad que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que esto sea así, es una permisión divina para mayor bien. Forma parte de la vida cristiana este combate, Mira, viene un duro combate. Después viene, no lo abandonaste el poder de la muerte, y viene ya el capítulo segundo, que vamos a entrar en un momento. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Dios ha enviado a su Hijo, esto es la buena nueva. En el centro de la catequesis, por tanto, Cristo. Y ahora va a explicar el artículo del credo, que creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Jesús, que dice, quiere decir Dios salva, Cristo, que quiere decir ungido. Aquí yo, como que voy a ir muy a prisa, aunque es una maravilla y todo esto, tengo devoción de leeros el número 437, sobre el cual yo he escrito un artículo en la montaña de San José. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido. Desde el principio es aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo en el seno virginal de María. Y entonces dice, José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa encinta, del que fue engendrado en ella por obra del Espíritu Santo. Para que Jesús, José fue llamado por Dios, para que Jesús, llamado el Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia de David. Esto es lo que nunca se había dicho, es un catecismo, que José fue escogido para que Jesucristo fuese hijo de David. San Agustín dice que aunque se probase que María no descendía de David, se cumpliría la promesa y la profecía de que Jesús de Nazaret es hijo de David, porque José era hijo de David. Que tiene una noción de la misteriosa elección de José como padre de Cristo, precisamente en razón de la virginidad de María y por obra del Espíritu Santo, que nunca se ha dicho todavía nada tan bien dicho como San Agustín, más bien siempre se ha dicho menos que San Agustín. En San Agustín dice que aunque se probara que María no desciende de David, Jesús sería hijo de David porque José es hijo de David. Y esto que decía San Agustín y que no se ha dicho demasiadas veces, está aquí en el Catecismo. José es el hijo de David, y para que Jesucristo nazca de la descendencia mesiánica de David, por eso José es destinado a esto, a tomar como esposa a María, en el que se ha engendrado el Emmanuel por obra del Espíritu Santo. Hijo único de Dios, Señor. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí había una cita muy bonita de San Gregorio de Nisa, que es el que muchas veces se equivoca. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. También nuestro modelo. Si se solo considerase Jesús como modelo de santidad, sería como carne. Pero entonces el modelo de santidad podría ser un hombre, pero la santidad sería una cosa totalmente humana. El Verbo se carne para ser nuestro modelo de santidad. Es Dios mismo que, hecho hombre, se hace nuestro modelo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Cita San Ireneo, Santo Tomás de Aquino, San Atanasio, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. San Ireneo, tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera el hombre en Hijo de Dios. Entonces, la encarnación, verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí, en pocos números, hay una magnífica exposición de las herejías, ¿eh? Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, docetismo. Engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la Padre. Aquí tenéis que notar una cosa muy sencilla, que los símbolos, todos los símbolos, el que va glosando el catecismo, y entre la misa, el Niceno Constante Napolitano, se dice, creo en Dios, Padre, y en Jesús, el Cristo, Hijo suyo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Esto es toda la argumentación de San Cirilo contra Néstor. Es decir, el credo se dice, el credo no dice, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otros credos posteriores que lo dicen. Creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo que el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió la naturaleza humana. Sino que está el símbolo apostólico y el símbolo niceno-constantinopolitano y otros muchos tienen esta estructura. Creo en Dios Padre. Creo en Jesús, el Cristo, el Mesías, que es Hijo de Dios, que nació del Padre antes que todos los siglos. Entonces, lo primero que le nombran es en su nombre de Dios Salvador, pero es el nombre de Jesús de Nazaret. Y este sujeto, este nombre humano, Jesús, es el sujeto de nacido del Padre antes que todos los siglos, engendrado, no creado, no es otra persona. El que nace de María existió antes que Abraham. porque el quién de Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eh? ¿Veis esto? Todo, toda la reputación de San Cirilo contradictorio se hace con este argumento. El símbolo del Concilio de Nicea, que es un desarrollo del símbolo apostólico, añadiéndole la consustancial con el Padre. Jesús, por tanto, es el Hijo de Dios. Entonces la herejía nestoriana vio en Cristo una persona humana junto a la persona divina. Entonces San Cirilo y el Concilio de Éfeso dijeron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. Santo Tomás lo dice de una forma muy divertida. Se puede decir que Cristo, en cuanto hombre, es persona. Dice, si se quiere decir que es persona en virtud de su naturaleza humana, no. Si se quiere decir que Jesucristo, que tiene naturaleza humana, es persona, sí. Es la segunda persona de los Aquí está bien claro esto, ¿eh? Así lo dice. Es Jesucristo, que tiene naturaleza humana y es hijo de María. Es una persona, sí, sí, es la segunda persona de los Santísimos. Así, y es esto, el misterio encarnacional es esto. Después los monofisitas afirmaron que la naturaleza humana había dejado de existir como tal, al ser asumida por su persona divina. Entonces el Concilio de Calcedonia defendió las dos naturalezas. Después algunos concibieron que la naturaleza humana de Cristo era una especie de sujeto personal, otra vez. Contra estos, el quinto concilio ecuménico confesó, no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Y fijaros que para decir uno de la, antes de decir uno de la Trinidad, se llama nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Dios salva, que es el Hijo de María. Cristo, ungido por la Trinidad, que es uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. Sujeto divino, que tiene nombre humano, y tiene fecha de nacimiento humano también. Porque el mismo que nace eternamente del Padre, este mismo nace en el tiempo de María. Es el texto de San León. Es el texto del Papa San León. Uno, el Calcedonia, un solo, el número 427, un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, esto lo doy de San León. Y por nosotros nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios, según la voluntad. Esto es la definición de Calcedonia. Lo que era, permaneció siéndolo, y asumió lo que no era. Canta la liturgia romana, es decir, al hacerse hombre, continuó siendo Dios. San Juan Crisóstomo dice, oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal, te has dignado por nuestra salvación encarnarte de la Santa Madre de Dios, siempre Virgen María. Sin cambio, te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Muy bien. Entonces, y acabaremos aquí porque faltan 5 minutos, hay un párrafo precioso que explica cómo es hombre el Hijo de Dios. Pues es hombre asumiendo en unidad de persona, siendo el Verbo eterno, todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre es, todo. Pero de tal manera que todo esto humano de Cristo, todo esto, pertenece al Verbo. Cristo tiene voluntad humana. Esta voluntad humana es distinta, es otra voluntad, es una inclinación que sigue al conocimiento intelectual humano. y que está conexa con afectos sensibles humanos, pero que no es una voluntad autónoma, que sea de otro sujeto que no sea el Verbo de Dios. Es una voluntad que es la voluntad humana del Hijo de Dios. La voluntad humana del Hijo de Dios. Y así sucesivamente. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre. Pero ¿qué obra es el Hijo de Dios? Amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, hay alma humana en Cristo. Hay alma humana en Cristo. Hay conocimiento humano en Cristo y hay voluntad humana en Cristo. Lo que pasa es que todas las cosas humanas de Cristo expresan la vida divina de su persona. Cuando Cristo dice que Él no sabe la hora del advenimiento segundo, se refiere a su naturaleza humana como tal, que como tal naturaleza humana no le pertenecería saberlo, pero por ser la naturaleza, la naturaleza humana, dice Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. O sea que, diríamos curiosamente, no hay que tomarlo en serio, más que en el sentido de que no es en cuanto hombre. Sobre todo no se había hecho hombre para explicar lo que no estaba destinado a ser revelado todavía, ¿no? Pero San Gregorio Magno dijo que la naturaleza humana de Cristo, no por ella misma, pero sí por unión con el Verbo, conocía todo lo que conviene que Dios conozca. Esto es contrario a lo que se enseña ahora muchas veces. Dice esto de que este conocimiento obediente humano expresa la vida divina de la persona divina que es Cristo, sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato, o sea, la conciencia inmediata que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo en su conocimiento humano mostraba la penetración divina que tenía de los sentimientos y de su corazón de los hombres. Por tanto, esto de que en Jordán tomó la experiencia de la filiación y entonces llegó a pensar que era Hijo de Dios y todo esto, esto es herético y se predica. Es herético. Se predica. Por lo menos se predica confusamente, ¿no? Tontamente, ¿no? Pero los redactores de los libros que la gente maneja ahora para hacer homilías son malas personas. Pésimos teólogos. Está la conciencia de que Jesús era Hijo de Dios, se discute ahora. Es contraria a todas las definiciones de los concilios de la Iglesia Católica. Es contraria a todo. Es contrario a la fe de la Iglesia definida. Al decir definida, no digo que sea más importante la definición que el cristiano, pero es que además está definido, con lo cual es más patente, más claramente se puede llamar herético, porque es aquello que pertenece a la fe de la Iglesia. La gente no se da cuenta o cree que no, o que no se ha definido porque no está claro, ¿no? Cuando no se ha definido porque está clarísimo, ¿no? Pero pasa esto. Por eso el padre Solá podría decir, si yo pensase como usted me iría, ¿no? Una manera de excomulgar a uno tan graciosa que es la herida, ¿no? Si yo pensase como usted me iría. Cuando predican esto, están fuera de la fe. Esperemos que los que tengan hoy buena voluntad y sean más ignorantes que perversos, el catecismo les haga mucho bien. La voluntad humana de Cristo, sin la cual no habría redención, y ni habría tampoco amor humano del Verbo encarnado, ni por tanto habría devoción al corazón de Jesús, lo habíamos explicado varias veces en reuniones en el norte, ¿no? La Iglesia confesó en el sexto concilio que Cristo tiene dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin resistencia ni oposición, sino que está subordinada a esta voluntad omnipotente, hegemónica, que dice el texto. Como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, no está definido. Cristo es limitado en todo lo que es humano, por eso se puede pintar la faz humana. Es legítima, limitada. Cristo es finito en su naturaleza humana, cuidado, finito en su naturaleza humana. No obstante, tiene toda la ciencia que le corresponde como hijo de Dios, y como en su naturaleza divina es infinito. La Iglesia siempre admite que en el cuerpo de Jesús, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Dios, visible, invisible en su naturaleza, se hace visible. Las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en la imagen de Cristo. Y aquí esto acaba de esta manera, y acabaremos así. El corazón del Verbo encarnado. Jesús durante su vida, durante su agonía y su pasión, nos ha conocido y llamado a todos, y a cada uno de nosotros, se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, como expresa San Juan, texto de transcripción, ¿sí?, es contemplado como, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Confer aureatis aquas, y otro texto de la Mystici Corporis Christi, que también referente a la unidad de Cristo. Y esto, la coronación de la doctrina sobre la encarnación, es por tanto el corazón de Jesús. Después viene, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el tema mariano, todo eso, el Espíritu Santo, la Iglesia, iremos haciendo lo que pedamos, los mismos textos me van penando. Llegaremos hasta donde lleguemos, si no saltaremos partes enteras para hacer un poco de cada parte. Muy bien, bueno, pues muy normal, pues decir gracias a Dios. Vamos. Ahora sí, ahora el Ángelus.